estás, esto es El Mentidero. Buenas tardes de nuevo desde la Ventilla Tropical, hoy 29 de marzo, día de huelga general, pero aquí estamos en El Mentidero para hablar un poquito sobre esta huelga de la que pues siempre hemos apoyado, ¿no? Cuando ha habido, digamos, convocatorias de este tipo. Tenemos un programa hoy bastante especial, no vamos a tener las secciones habituales, vamos a estar en las calles que ahora mismo en Madrid deben estar llenas y llamaremos a una compañera de Radio Almenara para que nos cuente cómo está el tema. Hablaremos un poquito de la huelga, de la reforma laboral, y luego vamos a tener una cosa, un experimento radiofónico que no sé cómo va a salir, que es un debate con los miembros del programa Riganautas, que es un programa de Radio Almenara que empieza a las 10:30 de la noche. Así que todo esto en 2 minutos empezamos. Es otro placer, como todas las semanas, decir esta tarde. Buenas tardes, Cristian Zampini. Buenas tardes, Miguel Muñoz. Buenas tardes, Sergio Benítez. Buenas tardes, Miguel Muñoz. Buenas tardes, Aitor Montero. Buenas tardes, Miguelón. Y buenas tardes, no Marta del Amo, que esperemos que venga, que tiene que estar atrapada en algún piquete informativo o sufriendo los servicios mínimos del metro. Buenas tardes, Ángel Toledo, que es un compañero amigo nuestro, ya mencionado alguna vez en El Mentidero. ¿Hablé mucho de mí? Seguramente, ¿no? Y viniste una vez, creo que te entrevistaron aquí mis compañeros para Titi Record, ¿no? Nos tocamos cuando hablamos de ti. Bueno, Ángel Toledo. Estamos aquí para hablar un poquito de la huelga general que ahora mismo tenemos convocada en España. Lo primero que voy a hacer, si os parece, es leer un poquito los titulares que ha habido hoy en el periódico, en los kioscos, que la mayoría de ellos, todo hay que decirlo, estaban abiertos. No lo hemos comprado, son 4 portadas porque apoyamos aquí también la huelga de consumo en la medida que podemos, y tengo aquí las 4 portadas impresas de internet del País, El Mundo, La Razón y ABC. La Razón dice: trabaja por España. Los sindicatos echan un pulso al gobierno con una huelga general que pone en riesgo la imagen de nuestro país en un momento crítico con más de 5 millones de parados. Trabaja en bien grande y luego por España. Y el fondo es una bandera de España, la rojigualda. Y eso es lo que, esa es la interpretación que hace La Razón del día de hoy, ¿no? Ahora luego profundizamos si queréis, solo para dar un poco de tiempo a la entrevista callejera que tenemos. El periódico El Mundo dice: el gobierno advierte a los huelguistas que España está en situación límite. Estamos en situación límite. Y ante eso, pues no sé si hay que trabajar más o qué hay que hacer, ¿no? Se pone en riesgo la imagen de nuestro país. ¿O qué quiere decir situación límite? Advierte a los huelguistas, estamos en situación límite. Estamos al límite de daros de hostias. Y al límite, pues hace mucho tiempo. Yo lo que estoy es al límite de la paciencia. Rajoy afronta la huelga general con España en el ojo del huracán. El periódico El País. Y es bastante curiosa, por cierto, que no lo vamos a, aunque no tenga nada que ver con la huelga, la foto del Papa Benedicto con el Che de fondo. Pero bueno, Rajoy afronta la huelga general con España en el ojo del huracán. La agudización de la recesión y los reveses electorales del PP disparan la preocupación de la Unión Europea. Se ve que la Unión Europea están preocupados, ¿no?, por lo que pueda pasar aquí en España. Preocupadísimos. Se la sopla. Diario ABC, por último, una foto de una escalinata con Luis de Guindos, condenado hace un par de semanas en la Inquisición, ministro de Economía y Competitividad. Sí, lo he dicho bien, ¿no? Sí. Competitividad. Con Esperanza Aguirre y otro señor que ahora mismo no identifico. Entonces, en el foro ABC, el titular es: la reforma laboral es vital para la recuperación. El ministro de Economía ve motivos para el optimismo. El año que viene España crecerá. Pasando de la información. ¿Para la recuperación de qué? El año que viene, chicos, el año que viene crecerá. Bueno, y no dicen nada de que ha habido una huelga y eso. No iba a crecer después de las elecciones. Ah, yo qué sé, eso... ¿No se iban a crear 5 millones de puestos de empleo? Sí. Mágicamente, porque iba a hacer las cosas como Dios manda. Como Dios manda hacer las cosas está bastante bien, ¿no? Porque al final siempre será, pues... como Dios manda. Claro, frase lo dice. Lo mismo decían lo de la Inquisición, de las cosas como Dios mandaba. Claro que sí. Bueno, vamos, si os parece, sin más dilación, a poner un poquito de música huelguista de los chicos del maíz, que, por cierto, desde aquí hacemos un llamamiento a los chicos del maíz para que me contesten al correo electrónico porque los queremos entrevistar. Y vamos a dar paso enseguida a nuestra compañera Paloma, que es la reportera más dicharachera que tenemos aquí en Almenara, que nos va a contar un poco cómo está el ambiente, ya que nosotros estamos aquí en el estudio, pues queremos estar también en la calle de esta forma, en este caso aquí hablando un poco del tema. Y luego Riganautas entre Rojeras. La clase obrera supura, empresarios nazis, contratos basura, curas en jez cartera, mafiosos como Ruiz de Lopera, ABC con sus mentiras, monarquías a la hoguera, no más guerras preventivas, no más votos manchados de sangre, no más pateras asesinas, no más tanques en Palestina, arrogantes fulanas presentando programas, telebasura en Gran Hermano y crónicas marcianas, me siento solo, visionario loco, y mientras el tío Sam no firma el protocolo de Kioto, se rompió el saco, sí, por abusar con avaricia, el 11 de septiembre no fue un drama, fue justicia, la desquicia, una calle en cada pueblo, qué pena, a Cristóbal Colón, un asesino de indígenas, tienes trabajo fijo, puedes darte con un canto, tu jefe es el látigo y los grilletes, la letra del banco, no más burcas, no, no más maridos, bestias, nunca más violencia doméstica, no más falsa modestia, no más mezquitas, no más iglesias, la televisión produce niñas anoréxicas, los chicos del maíz, gargantas léxicas, no más alambradas, no más rejas, no más sillas eléctricas en Texas, hay ciertas cosas que me descolocan. Los que gritaban no a la guerra nos metieron en la OTAN. La mierda flota en el ambiente, este país es demencial. Carod Rovira es un xenófobo.

Bueno, seguimos en el mentidero. Parece que tenemos un pequeño problemilla para contestar con nuestra reportera de Charachera. Esperemos que es porque las calles están tan llenas que no escucha el móvil o no hay cobertura o no sabemos qué pasa. Vamos a dar un poquito de tiempo. De todas formas, hemos leído las portadas de los periódicos que han salido esta mañana, pero evidentemente la actualidad del día está en la web, ¿no? He sacado aquí unos cuantos titulares también del País, del ABC y del Mundo, ¿no? Estos nuestros periódicos de masas. Dice el País, decía hace unos minutos, decenas de miles de personas se manifiestan en varias ciudades, disturbios en Pamplona y un herido grave en Vitoria, por un pelotazo, creo que he leído por ahí, de una pelota de goma directa a la cabeza, ¿no? Los violentos causan incidentes en el centro de Barcelona, el gobierno evita el cuerpo a cuerpo con los sindicatos, Bruselas cree que la huelga pone a prueba el apoyo social a los ajustes. Y luego también dice que amplio seguimiento de la huelga en Madrid a media jornada. O sea que, bueno, el País por lo menos reconoce que hay amplio seguimiento en Madrid. Esto ahora lo comentamos, a qué sectores ha afectado más. ¿Algo que añadir? Que veo ahí con ganas de hablar. Yo tengo un par de comentarios. El primero, después de hablar de tantos violentos y tal, no sé qué, que también telita con el País, ¿sabes? No, y espérate, que los otros dos. Todos los que se están manifestando por la huelga son violentos o algo por el estilo. Después de hablar de los incidentes violentos y eso, dice, el gobierno evita el cuerpo a cuerpo contra los sindicatos. ¿Os imagináis? Sí. Sería riquísimo, ¿sabes? Mm. Cándido Méndez luchando con una cadena, ¿sabes? Luchando contra, qué sé yo. Solo frotándose ahí. Con Soria con un maletín en mano. A los Soul Calibur. Fight, restregándose, claro. Y Tocho restregándose en aceite con de guindos ahí. ¿Cómo has dicho? Tocho. Yo le llamo traidor, ya está. El diario. Y luego otra. Tocho ahí. Tocho. No, es interesante, ¿no? Que no sé qué se refieren con eso del cuerpo a cuerpo. Bueno. Y violentos, pero si solo ha pasado una historieta ahí en Pamplona y poco más, ¿no? En Barcelona dicen también, ¿no? Uy, han quemado unos contenedores. Pues eso pasa todos los días que hay partido de fútbol y nadie se escandaliza. Claro. Y luego la otra cosa es lo de Bruselas opina que la huelga general pone en duda. Pone a prueba el apoyo a los recortes. Es. ¿Pero quién no sé apoya cómo eso? Hay peces en el mar. Cuando llueve cae agua, si sale el sol por la mañana es que es de día. Claro, yo supongo que estarían ahí, yo qué sé. Y lo que echar de tu culo decía, es mierda, ¿no, popo? Y esta gente que sale ahí en España y se manifiesta, ¿contra qué lo harán? No sé, habrán pedido un informe, la hostia de caro, para darse cuenta que sí, que es una huelga contra una reforma laboral. Yo creo que notamos también en todos estos titulares acerca de la huelga, pues... Esperad que aún no he leído... Unas expresiones muy... bélicas. Aún no he leído los del ABC y del Mundo. Por eso que vamos a ir ahora. El ABC y la Razón ni siquiera he sacado ningún titular porque la web es malísima, por cierto. Así es, claro. Y no actualizan casi nada. ABC, gastan todas sus energías en hacer portadas tan imaginativas y tan bonitas como la que hemos leído antes. No, la verdad es que la Razón tiene una de las putas peores páginas web que hay en el mercado de la prensa informativa digital. Y, coño, contratada a un nuevo diseñador, no se entiende. ¿Te ofreces? Nada, ¿sabes? ¿Te ofreces? No, yo para la Razón... Bueno, sí, me mola la pasta. Bueno, ¿sabes? Qué bien. Diario ABC. El consumo eléctrico cae menos que en la huelga del año 2010. Yo esto tengo mis dudas porque yo he leído en las redes sociales durante el día. La verdad es que, como he estado un poquito por la calle, no tampoco he profundizado mucho. He leído que era mayor, ¿eh? O sea, que era ¿no? ¿Cómo no, es que es mucho peor. Por lo menos en Madrid hay calles en las que han mantenido el alumbrado durante todo el día. Salamanca. Y eso es para que no se pueda... Para que no pueda ser... Yo qué sé, para que lo de la electricidad no pueda ser un indicativo de nada al final, porque si, claro, si estás manteniendo las farolas, el gasto, el consumo de energía sube y parece que ha habido menos, que han secundado menos la huelga. Señora Aguirre, es usted una tramposa. Señor, ¿quién? No, Ana Botella es ya, ¿no? Señora Ana Botella, joder, cómo echo de menos al otro idiota. Señora Ana Botella, son unos tramposos. Yo he visto las fotos de las farolas encendidas, sois unos tramposos. Pero estamos anticuados, porque el indicador, el único que vale ahora... Ahora es Twitter. O sea, esta mañana estaban midiendo la incidencia de la huelga por Twitter. O sea, según el trending topic. Ya. No, hombre, pero eso no es... Pero hay muchos sitios que lo... Y es como, pero que, ¿a qué nivel de imbecilidad hemos llegado? O sea... Eso tienes toda la razón, sí. Pero o sea, Twitter es útil para lo que es útil, está claro. Pero no para medir indicador de nada, porque el perfil de los usuarios de Twitter no tiene por qué ser representativo de la realidad, igual, ¿no? Al igual que la manifestación... Dejarlo de redes sociales y salir a la calle, por siento favor. Decirlo desde aquí, pero yo creo que la manifestación tampoco va a indicar el apoyo, porque la ponéis a las 6 de la tarde y la gente que ha trabajado puede ir a la manifestación. Es decir, se juntan esquiroles y huelguistas. Sí. Es una estupidez. Sí, como ahí creo que arriba tenemos unos esquiroles que no han hecho huelga, ¿no? En la Fundación Laboral de la Construcción. Un saludo para ellos. Saludo. De todas maneras, esquiroles. Es un poco muy triste, ¿no? Es el complejo de inferioridad del sindicalismo español convocar la huelga más masiva que tiene que haber teóricamente, que es la de la capital del estado a las 6 de la tarde para que la peña pueda ir a trabajar y luego que se le escape la fuerza por la boca diciendo que es un huelguista, ¿no? Yo conozco a varios de esos. Yo sí. Creo que si la plantas ahí a las 12 del mediodía, pues como que la gente se motiva más a hacer huelga porque hay una manifestación que te va a respaldar para no ir a tu puesto de trabajo. Pero si puedes permitirte ir a trabajar y luego ir a la manifestación, entonces ¿qué onda? ¿Qué onda, loco? Tojo arremete contra el diario ABC rodeado de sindicalistas. Me hace gracia lo de rodeado de sindicalistas, ¿no? Cuidado. El vandalismo reaparece en la marcha de CGT y CNT en Barcelona. Piquetes agreden al dueño de un bar en Bilbao tras negarse a cerrar. Bueno, eso, no, eso ha sido Willy Toledo. Déjame que siga. Un hostelero se defiende con un cuchillo ante un grupo de piquetes. Esa, ¿qué os parece? Bueno, es la mejor, yo creo. Un hostelero se defiende con un cuchillo ante un grupo de piquetes. Habiendo leído los otros dos, pues no sé, los que aquí somos un poco frikis de los significados de los titulares, pues creo que... Yo me quedo con el del hostelero, ¿no? O sea... Sí, por eso. O sea, además leyendo los otros dos al lado, ¿no? O sea, los piquetes agreden, los piquetes agreden, no sabemos cómo, pero el hostelero se defiende con un cuchillo. Cuidado. Bueno. Es increíble. Yo además han estado echando las fotos del señor este que está totalmente enajenado, ¿eh? Durante su discusión, que de hecho dicen que han tenido que, según dice la sindicalista que ha sido herida, han tenido que agarrarle entre dos trabajadores porque el tío iba a matar. ¿Sabes? No es que fuera ahí a rajarle a uno y dejarle una marca guay para que luego ligara más. No. Iba a matar. ¿Sabes? Iba a matar y la daba a esta pobre chica, que esperemos que esté recuperada donde esté. Bueno, según he escuchado, se ha ido al hospital, se ha ido a denunciar y luego ha vuelto a la manifestación, con puntos y todo, en el dedo y la nariz, con puntos a la mani. Pues enhorabuena a esta mujer, que ha formado parte del piquete, y nada, que mucha fuerza. Dice, ¿os acordáis también de cuando El País no sacaba edición cuando había huelgas generales? Qué tiempos, ¿eh? Sí, claro. Hoy, ¿cuánto ponía que...? O sea, de hecho... En la portada viene, ¿no? De hecho es un día un poco especial, ¿no? Porque en El Mentidero, históricamente, antaño, cuando éramos jóvenes, llamábamos a la huelga general constantemente, cuando éramos jóvenes y ingenuos. Y nunca habíamos hecho, claro, un programa en huelga general, ¿no? Es como, qué bonito. Qué contradicciones. Un joven grave en Vitoria cuando huía de la Ertzaintza, dice. Cuando huía de la Ertzaintza, por algo, ¿no? Bueno, Ertzaintza es el plural, ¿no? Es la institución. Y luego Ertzaina es el policía. La Ertzaintza es la institución, sí. Y luego Ertzaina es el individuo, el agente. Sí. ¿Qué idioma más bonito este bajo, sabes? Es todas las imágenes que hay de policías yendo a por gente, por ejemplo, si las comparamos con las de Grecia, en Grecia lo que son las imágenes son batallas campales. Aquí, tristemente, siempre es un tío rodeado de cuatro policías al que le están dando bien de guayas. Por favor, batalla campal, hombre. Bueno, diario El Mundo, los sindicatos ven un éxito en la huelga general. ¿Qué van a decir, no? Evidentemente. Gobierno, dos puntos. El tronco de la reforma no se cambiará. Los costes de la huelga, entre 1.000 y 3.000 millones de euros. Y por último, 29M, escasos incidentes, discrepancias sobre el éxito. Esos eran más o menos los titulares de hace unos minutos, antes de que comenzaran las manifestaciones gordas. He de decir que hay un poco de caos, de confusión un poco con las manifestaciones aquí en Madrid, porque hay muchísimas manifestaciones que al final parece que todas van a confluir entre Calle Alcalá, Cibeles, Sol, y va a estar más o menos todo el mundo por ahí. Pero claro, convocaban por un lado Comisiones Obreras y UGT, por otro lado la CNT y la CGT, por otro lado las asambleas populares de cada barrio iban saliendo desde su barrio hacia Sol, o sea, mucha gente en la calle, más yo creo que todos con el mismo fin, ¿no?, de rechazar la reforma laboral, lo primero, y luego evidentemente una serie de otras cuestiones, pero mucha sigla, mucha desorganización, no sé cómo veis, cómo habéis visto esto. O como lo veis desde fuera, ¿no? Hombre, yo qué sé, la huelga está organizada desde tanto por partidos políticos, sindicatos, de distinta índole, y bueno, yo creo que eso también muestra un poco... La pluralidad de instituciones que se oponen. Sí, o sea, realmente yo creo que nos tendríamos que quedar que aunque no sea homogéneo, dentro de esa heterogeneidad, creo que hay una unión, una base, ¿no? De alguna forma en contra de algo, ¿no? En este caso de la reforma. También cabe destacar que la huelga, los que primero la convocaron no fueron los sindicatos mayoritarios, sino fueron, creo que, el AELAB, que son sindicatos... Sí, en vasco, el País Vasco y la Confederación Intersindical... Por lo tanto, los que tengan un poco de resquemor contra los sindicatos mayoritarios, como tenemos todas las personas que tenemos dos neuronas, pues no digan, no voy a ir a la huelga porque tal y cual, porque los sindicatos la lían. No, es que hay muchos sindicatos amigos, que lo he estado viendo también en internet, cómo habla la gente. Hay muchos sindicatos, aparte de los mayoritarios, y todos están ahí. ¿Sabes? Si están ahí es para algo, es para mostrar un poco la fuerza. ¿Nos tenemos que juntar con los cerdos estos? Pues venga, vamos a juntarnos, ¿qué más da? Vamos a aclarar un par de cosas de todo este tema de los sindicatos. El sistema sindical está concebido para la representación laboral de los trabajadores de fábricas, de los obreros industriales, al fin y al cabo. El sistema sindical está concebido para eso. Entonces, lógicamente, en comercios, en sector servicios y en todo eso no se va a ver un apoyo tan masivo a los sindicatos porque no tienen los mecanismos para realizar estas cosas. Cuando llegamos a las fábricas y nos plantamos delante de la gente que está ahí delante de una máquina fabricando algo que luego se vende y da dinero al país, único sector realmente productivo para una economía desarrollada, sector industrial, amigos, ahí hay que admitir que la mayoría de la gente está representada por la UGT, por Comisiones Obreras y por la USO, la Unión Sindical Obrera. Y estas tres instituciones son las que más gente ha arrastrado de este sector industrial, que es el que mayoritariamente, junto al sector transporte, ha hecho huelga, ha secundado la huelga general. Así que tampoco hay que criticar así por la actitud de los grandes cargos del sindicato a toda una institución que lleva 150 y tantos años. Claro, o sea, se confunde muchas veces la cúpula sindical, lo que es la visión externa, ¿no? Con la base, que la base de los trabajadores de las industrias, pues nos guste o no, la mayoría de las representaciones las tienen estos dos grandes sindicatos, ¿no? Luego hay otros sectores en que, cuidado, CGT y CNT tienen bastante presencia, ¿no? El Metro de Madrid, creo que CGT y CNT... Solidaridad Obrera, ¿no? Esos son otros sindicatos alternativos, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? No sé si os parece que intentemos poner algo de música y volver a contactar con las calles de Madrid. Vamos y, a probar, dale onda. Y si no, pues seguimos igual hablando un poquito o damos paso al debate. Aquí la huelga improvisada total, el programa, como de costumbre. No se va a trabajar para preparar nada, ¿no? Estamos en huelga. Así que está claro. Seguimos. A la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga. Bueno, pues ahora sí tenemos al otro lado del teléfono a nuestra compañera de Radio Almenara, Paloma, que está por las calles de Madrid, en algún punto de las calles de Madrid en los que hay manifestaciones. Buenas tardes, Paloma. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo? Cuéntanos un poco dónde estás exactamente y qué ves, ¿no? Ahí en reportera a pie de calle. Bueno, ahora, en estos mismos momentos, estamos en una manifestación que está, vamos, llegando a su fin casi, a Neptuno, que es la manifestación dada por CGT, CNT y Solidaridad Obrera, que ha salido a las 7 de la tarde de Delicias. Uh-huh. Y nada, pues está transcurrido sin incidentes, muy alegre y muy festiva, como son las manifestaciones, muy numerosa, muy nutrida en personas, hay bastante gente, con lo cual, bueno, pues muy, muy agradable. Y bueno, antes de esa, si queréis, os cuento un poco cómo ha ido la tarde, ¿no? Sí, sí, claro. Todo lo que hayas hecho, que tienes que haber estado pateándote, bueno, las calles, ¿no? Bueno, pues lo que hemos hecho, a partir de las 2 de la tarde, por ejemplo, ha sido en el barrio de Tetuán, había una comida popular donde la gente llevaba su comida, nos hemos juntado en la plaza que en el barrio se llama Las Palomas, y bueno, a las 5 de la tarde nos hemos venido andando. Por Bravo Murillo, Castellana. Joder. En algunos momentos hemos llegado a ser 250-300 personas, con lo cual, bueno, se ha llegado a cortar un carril de Castellana, que bueno, ha costado, ya pero mucho, que al final, sí, potente. Y bueno, pues ya la gente que iba bajando para la manifestación se nos iba uniendo, con lo cual es mal, ¿no? Uh-huh. ¿Lo que estáis escuchando son petardos? Ah, pues eso iba a decir, a ver, ten cuidado, a ver si te van a... Sí, de momento no está sucediendo nada, está todo transcurriendo sin incidentes. Y bueno, pues eso que os decía, y luego ya pues nos hemos venido todo el mundo andando, la gente se nos iba uniendo, y al llegar a Cibeles, pues es que estaba ya todo tomado por mogollón de gente, ¿no? Uh-huh. Ya estaba la manifestación convocada por UGT y Comisiones, que había empezado a las 6 o 6:30, pero vamos, ya estaban en sol, o sea, estaban las calles, estaban completamente petadas, ¿eh? de gente, afortunadamente, o sea que Madrid hoy ha estado grandioso pasar en las calles y ver toda la gente que aquí había, ¿no? Y nosotros aquí en la radio, tú fíjate, no, hemos estado hasta hace un ratito también por las calles, pero bueno, considerábamos que también hacíamos falta o nos gustaba estar aquí. Oye, Paloma. Sí. Habla Cristian. Vale. Que cuando estabais por el Paseo de la Castellana y todo eso, ¿cómo veíais la actividad comercial? ¿Había lugares, bueno, cerrados y tal? Claro, ten en cuenta que tampoco en la Castellana tampoco podemos hablar mucho de actividad comercial, claro, en Castellana. Quiere decir que no hay tiendas, no, ¿sabes? Ni abiertas, uh-huh, ni cerradas, ni bares. O sea, que no es un sitio muy comercial, especialmente por donde hemos ido pasando, ¿no? Uh-huh. Pero sí que es verdad que al llegar a nuevos ministerios o algún punto así, pues hay que decir que las tiendas estaban abiertas. O sea, nos guste o no nos guste, las tiendas estaban abiertas, sí. Uh-huh. De hecho, yo recuerdo la huelga del 2010, que cuando veían pasar a la gente que íbamos camino de las manifestaciones, pero que íbamos en grupo y tal, pues la gente cerraba, ¿no? O sea, nos veía que nosotros no íbamos ni siquiera informando, íbamos simplemente pasando, pero la gente iba cerrando, ¿no? Como por miedo, ¿no? Sí, pero esta vez ni siquiera, o sea, no... La gente ha tenido... Vamos, que ha abierto. Que había muchas tiendas abiertas, que esto es lo que ha pasado, ¿no? Sí. Sí que es verdad que también hay que decir que hay gente que a lo mejor no ha hecho la huelga y que han venido esta tarde, porque en Madrid estaba lleno, te quiero decir que... Sí, justo eso hemos comentado antes. Que estaba aquí han salido de algún sitio, ¿no? Uh-huh. Aparte de eso, o sea, el ambiente de la gente, o sea, que se comenta, ¿no? ¿Qué has oído tú de esperanza, ilusión, resignación? ¿Qué sentimiento hay? Bueno, no sé qué decirte, ¿no? O el que tengas tú, Paloma, el que tengas tú. Me gustaría ser más positiva en esto, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo creo, otra vez por hacer una comparanza con el año 2010, creo que el año 2010 teníamos más esperanza, ¿no? Uh-huh. De cambiar cosas, y ahora la única esperanza que tenemos es la Aguirre y ojalá no la pudiéramos quitar de en medio. O sea, que no veo muchas... O sea, veo realmente... Sí que veo desánimo, ¿no? Veo desánimo. Pero bueno, que eso, que hay que pensar que que hay que pensar que todo puede cambiar, ¿no? Que yo no sé en qué año fue, en el 2002 o por ahí, se paró una reforma laboral que, uh-huh, que puso el señor Aznar, ¿sabes? O sea, que todo se podría cambiar, ¿quién uh-huh sabe, no? Uh-huh. Hay pues, que intentarlo, ¿no? Pues, pero lo que sí es verdad, perdona, compa, y que no, dime, dime, que lo que sí es verdad es que no vale una huelga, ¿no?, para parar las cosas, ¿sabes? O sea, lo que para las cosas es una huelga y otra huelga y estar en la calle y mañana tener otra idea que sea genial, ¿no? Y bueno, y dar un poco ahí la batalla, ¿no? Pues no sé, compañeros, qué os parece, pero yo creo que ese mensaje para cerrar esta conexión es de lo mejor que podemos sacar, ¿no? Pues nada, Paloma, que sigas ahí un poco en la calle hasta que puedas. Esperemos que no haya ningún problema. Y uh-huh, nosotros aquí seguimos un rato y luego saldremos también a ver si queda un gente por ahí o lo que sea. Pues muchísimas gracias, oye, por estar aquí. Pues muchísimas gracias sobre todo a vosotros, a la gente que hoy lo está currando desde la radio Libres y Comunitarias, y que estáis uh-huh eso, manteniendo informado, ¿no?, a la gente, y también a personas que no pueden estar aquí o que están aquí o se están escuchando. Uh-huh. O sea, que muchas gracias a vosotros. Pues exactamente, que no comentábamos que esta mañana de 8 a 2 hemos tenido cobertura realizada por Radio Enlace y la hemos pinchado aquí en Almenara, como bien decía Paloma. Lo he estado escuchando a través de Radio Almenara en directo un rato de la mañana. Perfecto, sí. Pues eso, bueno, eso, chicos, eso es lo que, abrazo, eso es lo que tenemos. Muchas gracias, Paloma, un abrazo. Hasta luego. Que no trabajo yo, que no Bueno, acabamos de recibir la llamada de nuestra compañera Marta, que nos confirma que no viene al programa. Porque se ha puesto eso, en huelga, ¿eh? Eso está sí, muy bien. Bien, bien se ha puesto en huelga. Ni que le pagaran, ¿no? Algo, ni que... Y no sé, como estamos aquí un poco distendidamente antes de dar paso al debate, Cristian quería comentar, creo que, varias noticias interesantes de esta semana, ¿no? Bueno, que de esas que le quedan ahí guardadas, que lo que quiere decir, que quiere hablar, exprésate, habla. Lo primero quiero comentar a nuestros queridos oyentes que esto no es un trabajo, que esto lo hacemos por amor al arte y que en este momento no nos hemos preparado nada porque dentro de nuestra posibilidad de hacer huelga, pues está El no llevar guión. De todas formas, no hay nadie al volante, amigos. Creía que ibas a decir que por eso Marta no tenía excusa. No, pero que en el mentidero. Bueno, eso que quede en el fuero interno de cualquier persona, ¿no? En el mentidero nunca tenemos guión, también aclárselo a la audiencia, ¿eh? Pero bueno, tenemos nuestras secciones, tenemos nuestras cosas que hoy no tenemos. Hoy no. Hoy no es un día de secciones. Hoy no es un día de encorsetarse dentro de los límites de un sistema. Podemos hacer huelga intelectual también. Y entonces, bueno. Hay unas cuantas noticias que me da un poco lástima, ya que hacemos el mentidero, no comentar porque son muy jugosas. Venga, son muy dale. Jugosas, amigo. A ver. Yo voy a lanzar aquí titulares muy breves, rollo ese gran maestro que es Miguel Santamaría, ¿sabes? A ver qué... Vale, perdón, que aclare. Miguel Santamaría, esto es para los que han estudiado en Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense. Quien no, no lo va a pillar. Venga. No era pillar, era hacerle un pequeño homenaje desde aquí. El caso es que yo digo el titular y vosotros ya soltáis lo que queráis soltar. Como tax lo voy a soltar. O sea, al revés que el análisis de medios, o sea, estamos dándole la vuelta a la tortilla completamente mentidera. La vuelta, sí. Como brainstorming, bombardeo de ideas. Sin ningún tipo de corsé, ¿eh? Sin nada. Experimentalización total. Somos libres. Dale. Yo, de hecho, voy a quitar los calzoncillos. Arenas, Andalucía, elecciones, perdedor. Perdedor. Sí. Toma, te jodes. 4 veces y 6 o 18, no sé cuántas. Perdedor. Ya, 4 veces. Venga, quinta que... Venga, estás que... 16 años, amigos, siendo el líder de la oposición. Siendo un perdedor. No 4, no 8, no incluso 12, que algún valiente se ha postulado 12 años como líder de la oposición porque a la tercera va la vencida un poco, sobrepasando ese límite psicológico de a la tercera va la vencida, un hombre valiente, un hombre de pro... Va y se presenta una cuarta para volver a caer cuando tiene todo a su favor. ¡Loser! Increíblemente pierde porque cuando... No, oye, hay que aclarar que tampoco ha perdido en realidad, ¿eh? Bueno, sí, mira, ha conseguido mayoría de escaños respecto a los demás partidos, pero eres un perdedor. Vamos a explicar una cosa. Cuando un gobierno está tan sumamente quemado por 30 años de gobierno, todas las encuestas te dan como vencedor. Y lo único que tienes que hacer es movilizar a tu electorado típico, que es bastante fácil tradicionalmente, para que te vote, y pierdes 250.000 votos respecto a las anteriores elecciones para no conseguir la mayoría absoluta que tenías cantada. ¡Es un récord, amigo! ¡Es un récord! Yo creo que, bueno, también ese dato que acabas de aportar, Cristian, a lo mejor da pie a ver la gente que ha ido a votar también las elecciones, ¿no? Que sí, ha habido en ningún sitio mucha más abstención, ¿no?, que las anteriores. Sí, completamente. O sea, porque estamos hablando de qué, de millones de personas, que, o sea, ¿cuánto, qué nivel de abstentismo hay en Andalucía? Ha habido elecciones. Creo que en estas últimas ha habido 40% de abstención. 40, pero en cifras, o sea, 45. En cifras son 45, 2 millones y pico. 2 millones y pico. O sea, estamos y hablando de millones de personas, unas elecciones autonómicas, ha habido millones, se puede hablar de millones de personas que se la sopla. ¿Sí? Que se la sopla. O sea que, y 250.000, que es un cuarto de millón de votos, ha perdido el PP con todas las estas que nos están dando de que han ganado. Sí. Sí, sí. 250.000. Ha ganado la abstención. Solo para hablar de cifras. En las elecciones anteriores. No escaños, claro. Ese partido, vamos a calcularlo así de manera rápida, sin entrar mucho en cifras y tal, para no liarnos con matemáticas en un día de huelga. Hagamos huelga matemática también. Huelga y digamos que en las anteriores elecciones quedaron en la oposición y el otro partido ganó con mayoría absoluta, teniendo 250.000 votos más. Y con 250.000 votos menos, en esta ocasión tienen mayoría en el Congreso nominal. 50 escaños, o sea que con eso nos hacemos una idea de cuánta gente no ha ido a votar. Los únicos partidos que han subido en votos han sido UPyD. ¡Oh! ¿Os acordáis de Pombo? El partido revelación. Rosa la víbora. Y Izquierda Unida, pero que Izquierda Unida, esa soberana victoria que le ha dado y le ha duplicado la representación en el Parlamento andaluz, han sido solo 100.000 votos más, ¿eh? No, porque no había otra cosa. No ha sido más. Quizá por eso decía lo de... La abstención ha sido el ganador, desde luego, en estas elecciones y dan un ha sido lo representativo, ¿no? Y por eso también quizá cómo se hayan... Hay que felicitar a su candidato, quizá, anónimo, o no sé, quién sería el candidato de los absentismos. No sé. ¿Eh? No sé. Sí, ¿quién sería el candidato de los ausentes? Que podría haber un candidato. Pues ponerle una, ¿sabes? Ya que no es arena, pues ponerle una cara al ganador. Una prueba al ganador, más. Como dicen los ganadores. No intentes personalizar la política. La política tiene como protagonista al ciudadano. Una prueba más de que la democracia de Chichinabo no funciona. Y bueno, otro titular. Gallardón. Aborto. Supermujer. ¿Verdad? Ah, bueno, esa buena también, sí. Si no eres completamente mujer hasta que no das a luz. No, no sé, para el señor Gallardón, que cuando se postuló como ministro de Justicia, yo dije, bueno, este tipo trae una agenda de decisiones ya preparadas. Y me dijeron, no, este hombre lo que pasa es que quiere un cargo de gobierno. Y yo les dije, a ver, analistas políticos de Chichinabo, un hombre que tiene una comunidad autónoma bajo su cargo es un hombre que tiene un feudo personal. Y un ministro es una persona que cuando se le cruzan los cables al presidente del gobierno se puede ir a mascar trigo. Especial y tradicionalmente de Justicia. Especial y tradicionalmente el de Justicia, además, pero no sé, por poner un ejemplo antiguo así y de otro color para que no parezca que José Bono, cuando era presidente vitalicio de Castilla-La Mancha, aceptó un cargo como ministro de defensa y duró unos cuantos meses, aplicó su plan Bono de reforma del ejército y luego pues le dieron puerta, porque eso es lo que dura un ministerio suele durar un proyecto. Y entonces, un hombre que renuncia a una comunidad autónoma en la que tiene mayoría absoluta tras mayoría absoluta para aceptar un ministerio, está cometiendo un pequeño suicidio político. Sí. Es como el punto y final a una carrera política cuando vienes de política autonómica normalmente. Entonces, este hombre seguro que traía una agenda. Hombre, últimamente la verdad es que no demuestra mucho su inteligencia. O a lo mejor tiene una agenda o a lo mejor simplemente es idiota. Trae una agenda porque lo primero que ha hecho es reformar el sistema judicial por completo para que tú no puedas tener un abogado porque no te le puedes costear. Y lo segundo, el asunto del aborto, me encantan las argumentaciones que tiene más allá de la reforma de la ley que quiere hacer. Porque una mujer es mujer en función de tener un hijo. Las estériles, por ejemplo, son andróginos asexuados. Claro, ¿no has escuchado a mujeres? Si no parís, no sois mujeres. Oh, aquí, y ¿habéis escuchado, no? ¿Mujeres? ¿Mujeres que votáis a Gallardón? ¿Estáis de acuerdo? Sí. Vale, a lo mejor todas esas mujeres que votaban a Gallardón hijos y que decían, yo voto a Gallardón aunque sea un poco como de centro, de centro izquierda incluso, y voto a Gallardón porque me parece que es un tipo pues que es como la izquierda del PP, ¿no? Y confío en él. Ahora estarán pensando, ups, a lo mejor he metido un poco la gamba porque este hombre, no sé. No sé yo. Gallardón es lo que es hijo de y nieto de... Oh, no, yo quiero decir que, y sin que sirva de precedente, me ha gustado lo que ha dicho el Partido Socialista, ¿eh? O la diputada del Partido Socialista, que le ha contestado diciéndole, mira, ni una mujer es más mujer por tener un hijo, ni un hombre es más listo por ser ministro. La verdad es que lo ha dejado calladico, ¿eh? Ha dejado un poco... Y la verdad es que me gustó mucho esa contestación, luego el tío se fue por las ramas, porque es político, es su trabajo, y nada... Ahí lo dejamos, Gallardón, muy justo todo, muy justo. Le ha callado la boca a una mujer del PSOE que no es socialista. Exactamente. Eso, que quede claro. ¿Alguna noticia más? Última noticia, que es Obama, aliados fundamentales. ¿No os habéis enterado Obama, de eso? ¿Obama, aliados fundamentales? Sí, no. Radio Nacional ha descubierto que Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos, tiene un montón de mejores amigos. Es como el típico muchacho de dibujos animados de tú eres mi mejor amigo. O como el programa de Paris Hilton, de los mejores amigos de Paris Hilton. Claro, claro. Tiene muchos amigos en cara libro. ¿Crees que llegarán a hacer un reality sobre los mejores amigos de Obama? No creo, porque ya le han pillado y entonces ya va a empezar. ¿Quién lo patrocinaría? ¿Bill Cosby, a lo mejor? No sé, yo sé quién lo emitiría, la MTV, seguro. Hombre, no creo que Bill Cosby. La MTV yo qué sé. Pero Bill Cosby es un tío un buen rollero, amigos. Ese hombre hizo campañas por Pop Dole, hombre. Los amigos de Obama y Salud Negra de la calle. ¡Vara, clíate uno! El caso es que se reunió con el primer ministro de Holanda y le dijo, vos sos mi mejor amigo. Y le dijo, Holanda es un país que con lo pequeño que es, pelea por encima de sus posibilidades, haciendo un símil pugilístico como si fueran luchadores de boxeo. Y le pillaron los de Radio Netherlands, que eso le mismo le había dicho al presidente de Filipinas, al primer ministro de Noruega, al primer ministro de Dinamarca, al primer ministro de Irlanda, a todo el mundo le había dicho, es un país pequeño, pero lucha como un auténtico campeón. Más guionistas, Obama. Yo me ofrezco. Con poco lo mejoras. Bueno, yo qué sé, yo me ofrezco, le escribo lo que tiene que decir. Yo, si queréis, también podemos comentar otra noticia un poco... Venga, de la piel de toro. Barra libre, barra. De la piel de toro. Pues he visto yo por ahí por internet que en Valencia, que que hay parlamento, que no creáis. Pues en el parlamento, que hay una señora, que una señorita o señora, no lo sé si está casada o no, se llama Mónica Oltra, ¿no? Que es de Compromís. Bueno, ah, pues sí, la que lleva camisetita sí, de Camps y tal, ¿no? Sí, sí, la que va como una de Efesio. Pues Mónica Oltra, que a mí me encanta su labor. Pero si se vistiera bien la sacaría en Canal No. A mí me encanta su labor, es una, claro, es una mujer. Eso es lo que le dijo literalmente el presidente del Parlamento Valencia, sí, que claro, se vestía como una de Efesio. También le dijo que se acordaba de su madre. Y que si conocía a su padre, le dijo en cierta ocasión, ya, directamente. Ya. Bueno, pues Mónica Oltra lanzó la pregunta a la bancada popular, como me gustan aquí los yo qué sé, la terminología no democrática, y les dijo, oye, ¿por qué nos gastamos tanta pasta en el ejército si luego no tenemos calefacción para los chavales y tal? Una pregunta que dices tú, joder, cómo no se le ocurrió a nadie, ¿no? Bueno, pues le hace esa pregunta y es increíble la respuesta, que mirarlo en el YouTube o donde queráis, es increíble porque se queda sin palabras. Empieza a decir, bueno, la verdad es que necesitamos ese gasto militar, el señor del Partido Popular no sabe por dónde salir, dice, joder, bueno, tenemos que defender nuestras, va a decir fronteras, pero se da cuenta de que es un fascista, que te cagas y dice, circunstancias. Y ves, mientras, a Mónica Oltra en su asiento con cara de, ¿qué coño está diciendo? Este payaso. De todas formas, hubiera molado más una respuesta tipo la de Rajoy en aquel programa de televisión. La de, es que no entiendo mi letra. No entiendo mi letra. Esa fue buena. Lo he escrito aquí, pero no lo me entiendo. Me ha pasado, ¿no?, una. Y Pedro J al lado, es que la imagen era buena. Me ha pasado un capote, Pedro J. Una cosa notable. Una cosa muy notable. No entiendo mi letra. O sea, en fin. Ese es el nivel. Esa es la gente que os gobierna, es lo que os merecéis. Tened en cuenta al fin y al cabo que cómo va a entender su propia letra. Hemos tenido, pero posiblemente, al peor presidente de la historia de España, que es José Luis Rodríguez Zapatero, y este es el hombre que perdió 3 veces contra él. Sí, sí, es verdad. O sea, y además es verdad, hay gente que se jacta de ahora de Mariano Rajoy, criticando lo que ha dicho Cristian. Es muy fácil criticar a Zapatero. Claro, es muy fácil. Que vaya traca. Claro, pero este es lo que ha dicho Cristian, la persona que ha perdido 3 veces contra él. En fin, ¿qué? ¿Damos paso al debate? ¿O cómo os veis? Tengo una musiquilla. Dale, antes, ¿no? Venga, voy en una musiquilla. Que están los a ganar tiempo esperando ya. Thank you.

Sociólogo. Bueno, pues, señor Jimmy Weaver, el último sociólogo. ¿Que no es socialista? Sociólogo, que no es socialista, como me apuntan por aquí. Y aparte en el debate, pues estamos Aitor Montero, Sergio, que estaba también por ahí. Aquí estoy. Cristian, que ya lo habéis escuchado antes, Ángel y yo. Yo quiero decir que esta gente huele a caldo, Fran. Y tengo que apartar a este tipo cada dos por tres para hablar por el micrófono porque está sentado en mi silla. Es una situación un poco incómoda. Bueno, yo me quería meter en harina. Si me dejan hablar, ¿eh? A usted le gusta... Si me dejan hablar, hablar por mucho, favor. Por favor, si me dejan hablar. Hablar mucho, la harina también le gusta mucho. No, tengo que presentar también a un integrante que acaba de llegar. Lo que pasa es que está aquí, que no tiene micro y casi ni se le ve. No me deja de espacio. Steamil Botas, el becario de Riganautas. Yo represento al 99%. El 99% de idiotas. Así son las cosas. Yo soy el 99%. Estoy con estos hombres. Bueno, que defienden sus derechos. Los hemos traído aquí para hablar un poco, pues, de lo que nos ocurra. En primer lugar, evidentemente, cómo no, hablarles sobre la huelga de que estamos viviendo en este país. No sé qué opinión tiene, no sé quién quiere empezar. Señor Jimmy Weaver, por ejemplo, la huelga general en España, ¿qué opinión le merece? Oye, si me dejan hablar, estos hijos de puta. Sí, le dejamos hablar, es una radio libre. Vale, pues quería decir, nada, yo como último sociólogo, porque soy el último, diga lo que digan, hay universidades aquí en este país de mierda que sea sociología, pero es una mierda. Como sociólogo tengo una opinión muy formada sobre las huelgas, ¿no? Y además he estado investigando, y aquí en este país, el que nosotros llamamos Estado 58, de la Unión de Estados Unidos, ¿no? Spain, ¿no? España, este país la huelga no ha servido tradicionalmente para nada. Pero es una vez que no sé qué pasó, que estaba el, ¿cómo se llama? El perrito faldero de nuestro amigo Johnny, el Aznar, ¿no? Que se echó para atrás, ¿eh? Porque nunca tuvo mucha sangre, ese hijo puta. Pero bueno, el caso es que en otras ocasiones, no sé, en 1922, 1996, nunca ha servido para nada. Ha sido simplemente una rabieta, una idiotez, ¿no? Una excusa para salir a la calle a beber y un montón de vagos y maleantes quejando en la calle. Vaya usted a saber de qué. ¿De qué se quejan los españoles? Pues es un país de pandereta, pues, Spain is different, pues, indifferent. Aitor, no sé. No, vamos, ante estos ataques, bueno. Yo creo que quizás esté de acuerdo. Ataques aquí. Quizás esté de acuerdo. Estoy atacando y llamándole vago. Opinión, señor... si nos dejáis hablar. Estamos claro, dejando si no, hablar. Si no nos dejan hablar. Estáis hablando todo el rato. Porque ustedes no saben lo que es el respeto. Con estos fachas no se puede hablar, bueno. Yo opino. ¿Qué es la libertad de expresión? No nos está dejando hablar, Aitor. Bueno, esta gente está un poco desquiciada. ¿Usted qué dice, Sergio? No sé, yo... ¡Déjenos usted hablar! No, yo quisiera hablar. Quiero decir que, bueno... ¡Oh, pues hable su tiempo de...! Ahora estamos con nuestro tiempo de... A ver, deja hablar al señor Sergio. Un momento, ¿eh? Solo quería decir que a vosotros os las trae al pairo, ¿no? Al fin y al cabo sois estadounidenses y venís aquí ¿a qué? Claro, eso es lo que quería decir yo. Y tiráis de visa. Claro, y tenéis la vida resuelta. Pues a formarles un estado que yo no sé ni dónde demonios estamos ahora mismo y que caen porque no tienen tradición democrática ni tienen tradición cultural de ningún tipo y ustedes no sé, no tienen ninguna relación con América, tampoco España, así que el caso es que... ¿Qué pretenden hacer con esta huelga? ¿Qué pretenden? ¿Aleccionar una vez más a la mafia de los sindicatos con Jimmy Hoffa? ¿Creen que van a conseguir algo con eso? Además, nosotros no deben ya hemos ir tan criticado. Mal como para hacer una huelga. No deben ir tan mal cuando sus bancos están patrocinando a la NBA. Ah, bueno. Quiero decir, el BBA está patrocinando a la NBA. A la Liga Profesional de Baloncesto de los Estados Unidos. Tan mal no les puede ir. Hombre, pero bueno. Es que aquí el problema que hay, señor gurú... ¡Déjame usted hablar, por favor! No, le rogaría que me dejara a mí hablar. Porque además el moderador de este debate soy yo y le puedo bajar el micro cuando quiera. ¡Está coartando mi libertad de expresión! ¡Tenga usted respeto, ¿y hijo usted, de puta! Y el respeto... El insultos no, por favor, como me veré obligado va a tomar a tener medidas. La fiesta en paz porque si no va a ser casi imposible. El aquí el problema que hay en España, señor poquito de gurú, respeto, que, gilipollas. Que igual no lo ve, es el tema de que... Evidentemente, claro que hay banqueros a los que les va muy bien, pero a la población en general no le va bien, y ese es el problema, y por eso la gente sale a la calle, porque no todos en España son el BBVA, como ha dicho usted, ¿no? Pues maldito sea, que entren en un mercado de libre competencia directa y monten un banco. ¿Es que acaso cualquier ciudadano en la tierra de las oportunidades no puede montar un barco? ¿Eh? Claro. Porque yo creo que cualquier buen emprendedor puede juntar unos cuantos centavos y decir, voy a hacer un maldito banco transnacional y patrocinar a la NBA dentro de unos años. ¿Por qué no? Lo único que me limita es mi mentalidad. Mi mentalidad derrotista y mi mentalidad envidiosa, que sabe criticar a la gente que tiene dinero, pero no es capaz de decir, maldita sea, yo también valgo, yo también voy a ser rico. Así que voy a hacer mi propio banco internacional. A buen emprendedor, pocas palabras bastan. Eso es... Cuánta razón. Déjanos usted hablar. Yo... Miguel, por favor. Es que no, yo estamos intentando razonar con lógica. Me siento como un debate en Telemadrid. Sí, sí, completamente. A mí me gustaría decir que a lo mejor le ha tocado ser el mono habitual de Telemadrid que tienen ahí para vilipendiarle. Bueno, insultarme, por favor. A mí me gustaría comentar que a lo mejor parte de la gente que se ha movilizado hoy, que ha salido a la calle, a lo mejor sí que reclama y sí que protesta y reivindica otro tipo de democracia, ¿no? Y no sé, me gustaría preguntaros a nuestros invitados riganautas que bueno, como han citado, no tenemos cultura de democracia. ¿Qué cultura tenemos ¿Existe otra democracia que la del capital? Así es, esa es una buena señal. Yo, venimos aquí a daros lecciones de democracia porque ayer en Estados Unidos lo petamos, ¿no? Lo petamos con esto de la democracia, hacemos carteles preciosos, unos vídeos de la hostia, la gente lo peta. ¿Y tú recuerdas alguna jodida huelga general últimamente en Estados Unidos? No, padre, somos los padres de la democracia. Nuestra constitución nos ha tocado. Alguna vez en Nueva Orleans, los negros se nos han rebelado, pero poco más, no nos ha pasado nunca nada. Que si fábricas de mujeres, pero eso, siglos atrás, esto ya, en Estados Unidos lo único que hacen ahí es aguantarse. Amigos, no se ganan dos guerras mundiales haciendo huelgas. Bueno, coincide que en las guerras mundiales había huelgas, pero eso no es lo que nos ayudó a ganar la guerra, ¿sabe? No tiene ni idea. La primera huelga fue en Estados Unidos. No estamos hablando de huelgas, ¿eh? No estamos hablando de guerras mundiales, señor. Bueno, la situación es que con huelgas no se soluciona nada. En Estados Unidos nunca ha habido una huelga general en todo el país. Es una locura. La primera sí, del mundo. Y con una huelga general no se convierte uno en la mayor nación del mundo. Y creo que ustedes saben, me imagino que no lo sabrán porque no tienen acceso a una cultura privilegiada. Sin insultar. Pero en Estados Unidos no hay pobres actualmente. Yo quiero señalar que si el señor Joto sabe dónde está es porque cuando se sube un avión se pone el antifaz y se queda frito. Me parecía una cosa que debía señalar. Todo eso de los guetos no es nada más que fruto de la ficción y de las películas hechas, realizadas por rojos. O sea, todo eso de la pobreza en Estados Unidos no existe. Los guetos, los negros, las diferencias sociales, no existe eso. La diferencia las diferencias entre la riqueza de unos pocos y un 99%, eso no existe, eso es mentira. ¿Por qué estás diciendo yo soy 99% y el 99% estamos puteados, hot? No sé si Ángel tiene algo que añadir. Ángel Toledo, por favor. Sí, bueno, no sé, yo tenía por aquí una lista de argumentos que han salido aquí. Me gustaría comentárselo a nuestros compañeros de Riganautas. Argumentos que supongo que de alguna manera comparten, aunque son un poco localistas y yo diría casi franquistas, contra la huelga. Oh, pues Franco es un señor que estuvo aquí unos 40 años, al que ustedes estuvieron financiando un poco a base de unas cuantas bases. Quiero señalar, Toledo, quería señalar que estos días también ha habido unos carteles muy interesantes que hemos visto de una radio en la que ponía 29 de marzo, vuelva general. Me parece vergonzoso, vuelva general, hablando de Franco, vuelva general, y salía Franco. Creo que el mentidero va a tener un nuevo enemigo. ¿Has dicho cipote? Bueno, el caso es que no sé qué argumentos quieres decir aquí, Ángel. No puedo hablar casi, me está hecho este hombre de la silla, tanto no que sé, dice... ¿Qué argumentos voy a proceder a leer el primero. ¿Para qué? ¿Para ir a trabajar? El primer argumento sí, es un panfleto que ha rulado por las redes sociales y que dice, por ejemplo, el primer punto es ¿por qué con la que está cayendo no...? O sea, el argumento es porque con la que está cayendo no puedo permitirme perder un solo día de sueldo. Pues a ver si te echan, majo. Sí puedes permitirte, sin embargo... Que o sea, no sé, vamos, es que no sé, me parece que te jodas la vida, o sea, no puedes perder un día, pero sí puedes perder todos tus derechos laborales. Claro, a largo plazo. A cambio de un día. Claro. A cambio quizá de 10 euros, un becario, ¿no? Por ejemplo. Sí, bueno, ponte que eres becario eterno, como es mi caso, y que no puedes permitirte 10 euros al día. En el caso de que te paguen algo, ¿sabes? Porque yo soy becario más veces sin cobrar que cobrando. Pero tú mismo te estás refiriendo, quiero decir, que eres un nini, ¿eh? Eres un nini de estos que hay muchos ahí en España y lo único que dices es que a mí me la suda perder dinero. Mira, en la vida real, amigo, perder un día de trabajo, pues le quita comida en la boca a tus hijos. Y yo creo que es un argumento completamente válido en los tiempos dinámicos en los que vivimos hoy en día, porque no pienses en el mañana, no pienses en tus derechos realizables y todas esas tonterías marxistas-leninistas. La cuestión es vive el día al día. Y si tienes que ir a trabajar y ser lo máximo en tu empresa y tu corporación, ascender, ser alguien mañana, para ser alguien mañana tienes que trabajar hoy, pensar en el hoy, hoy. ¡Jajota! Aunque sea por 600 euros al mes. Claro. Bueno, otro de los 300. Puntos es... Porque el derecho al trabajo está por encima del derecho a la huelga. ¿Eso dónde lo pone? ¿Y dónde, papeleto, dónde está legislado el trabajo? O sea, cuando no, veas la Constitución, esta que tenemos. No, es que... El legislar el trabajo dentro de la Constitución, pues ya podremos discutir este... Claro, ¿Dónde aparece recogido este punto, el derecho, ¿no?, al trabajo? Es que no existe el derecho al trabajo, no existe. No existe, nunca ha existido, es un invento reciente mediático, porque es que no tienes que tener derecho al trabajo, sino al trabajo digno, y ese digno es bastante importante y creo que es lo único que se recoge tanto en la Declaración de Derechos Universales como en las constituciones. Es lo único que se recoge. No, claro, se recoge derecho al trabajo porque, pues sí, en régimen de esclavitud también se está trabajando, ¿no? Claro, no puedes tener derecho a una cosa que en realidad no es parte de tu vida, ¿sabes? Sino simplemente es un medio para tu vida. Es como si dices que tengo derecho a que me pille un coche, ¿no? Pues eres idiota, ¿no? Lo interesante es que no se está defendiendo el derecho al trabajo, lo que se está defendiendo es el derecho a acudir a tu puesto de trabajo, que no existe ningún derecho a acudir a tu puesto de trabajo. A existe un contrato, ¿no? Existe una obligación contractual que has firmado con tu empresa. Y sujeta a convenios colectivos. Claro, pero bueno, que pero podemos hablar también de una la medida. Firmado libremente, o sea, porque... ¿Dónde van a ir? Porque, ¿dónde van a ir ahora con los convenios? ¿Quién eres tú? O sea, para decir, no acepto ese contrato de trabajo en igualdad de condiciones, porque, yo qué sé, quieras que no, tú como persona unitaria e individual, o sea, con un 6 millones de parados, ¿por quién eres tú para decir, que no aceptas un contrato de trabajo? Es o sea, por 2 euros al mes. ¿Quién es? Ángel Toledo, productor. Una persona no se dedica a firmar contratos sin leérselos antes y sin sentarse a negociar con la persona que le contrata unas condiciones laborales, ¿no? Y si lo hace, está renunciando a sus propios derechos individuales. Yo creo que la buena base de un desarrollo económico y de la libertad económica es la libertad de contratar, de firmar contratos válidos, ¿no? Yo creo que ustedes confunden la libertad, señores riganautas. ¡Nosotros nunca confundimos la libertad! Sí, sí, sí. No. Mire, jovenzuelo, yo no combatí en Vietnam para que ahora usted pueda estar hablando delante de un micrófono que no tiene absolutamente nada que ver con una guerra del sudeste asiático, para que usted ahora me venga a decir que yo confundo los términos de libertad, amigo. Y yo no he estado en Vietnam, no he estado tampoco en sectas, no he estado tampoco cuando fui detective privado en Cincinnati y todas las cosas que he hecho en mi puta vida, ¿eh? Para que me vengan a decir ahora que no puedo ir a trabajar. Pero si usted no trabaja en la vida, según leo aquí en su biografía, señor Jimmy Weaver. Bueno, el trabajo es un concepto abierto, ¿no? Claro. Todavía no han comprendido mi forma de ver las cosas. Bueno, yo creo que, bueno, sobre el punto que ha dicho Ángel Toledo, el derecho a la huelga también se huele, ¿no? Y parece que va a ser... un tema del que se va a hablar en el futuro y que sí, bueno, que va a limitar y se va a legislar, ¿no?, de alguna manera. Y entonces yo creo que ese panfletillo que dice lo de que va a estar por encima el derecho al trabajo al derecho a la huelga, pues quizás sí que esté por encima porque se suprima, ¿no?, un derecho. O sea, que también yo creo que sería un motivo para salir a la calle y protestar. Por ejemplo, para el señor John Randall Hot, el derecho de huelga debería existir, no debería existir, no sé qué opina usted. El derecho de huelga es un derecho colectivo y los derechos colectivos, como bien sabemos todos, son una cosa que está sujeta a la presión de la Unión Soviética y los países comunistas que establecieron en las Naciones Unidas con la amenaza atómica simplemente, señor, y con la voluntad de establecer una dictadura. Vive usted anclada en la Guerra Fría. Eso es así. Pero la Guerra Fría vive anclada a nosotros. Yo quiero comentar aquí otro de estos argumentos y tal que hay. Es un argumento contra la huelga que me fascina es porque unos sujetos que cobran nóminas millonarias no pueden obligar a que no me pueden obligar a que no reciba un día de mi ínfimo sueldo para que coma mi familia. Quiero decir... Está... ¿Se refiere a los sindicatos, no, Cristian? Sí, supongo, yo, porque eso sí, está aquí sí. En el index argumentos contra la huelga, ¿sabes? Si fueran argumentos a favor de la huelga, lo entendería como un argumento totalmente lógico, pero como están argumentos contra la huelga, hay una cuestión en la lógica griega que se estudia en filosofía que es no sequitur, ¿sabes? Sí, no, bueno, yo antes... No sigue. Unos, o sea, porque... sujetos que cobran nóminas millonarias no me pueden obligar a... Llámese... Te estás confundiendo, amigo. Llámese el presidente de la multinacional para la que trabajo. Por ejemplo. Por ejemplo. ¿Pero de qué coño estamos hablando? Bueno, si cobras sueldos millonarios, será que lo han hecho mejor. Claro. De todas formas... Lo han hecho mejor porque el que quiere puede. No, el que quiere puede, no. Aquí en este país... Señor Miguel, deje gusto hablar, que no me deja hablar. Sí. Bueno, yo no sé si nuestros invitados han estado atentos durante el programa y ya hemos comentado quién ha organizado hoy la huelga de hoy, ¿no? Quién fue los primeros en convocarla. Y uno puede acudir a la huelga como trabajador y no como afiliado a un sindicato. Algo he oído, ¿no? Algo he oído que todo salió, ¿no? De terroristas, ¿no? País Vasco, algo así. Y este argumento también le va a encantar a nuestros amigos riganautas porque es una palabra política muy norteamericana que es, y lo más importante y definitivo, porque no me sale de los cojones. ¡Cojones! Bueno, eso yo creo que concluye un poco y globaliza el pensamiento común español. Es un sentimiento totalmente egoísta, ¿no? Sí. Este último argumento es decir, sí, no me sale a mí de los cojones, que se la suda a los demás, me la suda a los demás, lo que les pase. Mira, amigos, esto no es solo para vosotros, es para mucha otra gente, incluso para vuestros hijos que vendrán después. Hay otro que me gustaría comentar, que es el que dice, porque con huelgas no se soluciona el drama de los 6 millones de parados. Bueno, pues yo creo, o sea, que, ¿y cómo que se soluciona, efectivamente no acudir a la huelga empeoraría aún más la situación, ¿no? Y sería por lo menos un sí a esta reforma que nos retrasa periodos decimonónicos. No estoy muy al tanto de la nomenclatura que se utiliza en este país. ¿Qué es parado? Parado es una persona que está en huelga. Un vago. No, una persona que no tiene trabajo. Ah, allí se suele utilizar parado para una persona, un sin empleo. Un nigger. Sí. ¿Cuántos habitantes tiene este país? 40 y algo. 45 por ahí. 40, 45. Están ustedes jodidos, amigos. ¿Esto qué es? Gabón. Están jodidos y queréis seguir, ¿eh? Salir a la calle porque quieren seguir con el borrico a la linde. ¿A dónde nos traes Congo, ahí? La solución, yo no sé, la solución para... ¿Tiene ustedes 6 millones de parados? Y dice, pues por un día vamos a ser todos. ¿Un día vamos a ser todos? Para que nos imaginemos lo que va a pasar, ¿no? Mira, yo no... Señores, o sea, se trata... Yo creo que la gente lucha por sus derechos de la mejor forma que le parece. Yo la única forma de luchar por los derechos es en la guerra. Me alegro. Bueno, yo es que ante estos argumentos vuelvo a decir que me siento como un debate entre Madrid. Ya, yo espero que llegue el apagón. De todas formas, también hay que decir que en realidad hay gente que en este país que igual se asemeja mucho a como piensa nuestros invitados riganautas y quizás por eso también no van las cosas que mal. Haciendo un poquito de autocrítica, ¿no? Sí, ¿no? Todos nuestros oyentes piensan exactamente como nosotros, que ya tenemos, creo que son 18.000 seguidores de Facebook y de Twitter 15.000 o algo así, y son gente, pues claro, que tenéis aquí en España, que tienen un poco de Estado 58, un poco de ya sabes. Sí, sí, con respecto a esto de los 6 millones de parados y porque con huelga no se soluciona lo del drama de los 6 millones de parados, o sea, ¿cómo se soluciona? ¿Abaratando el despido? Claro, ese es el tema. O sea, porque ¿ustedes? Abaratando el despido y rebajando los sueldos, o sea, ¿cómo rebajando el nivel adquisitivo de la gente se puede reactivar una economía? Es lo que me interesa a mí de todo esto. Pregunta abierta a todos los invitados. La reforma laboral, que no la hemos tratado casi, estamos hablando de cosas generales. Abaratamiento del despido, que el empresario pueda trabajar, o sea, despedir al trabajador más barato, entre otras muchas cosas. Pero, por ejemplo, eso. O cosas generales de la reforma laboral. Yo creo que incluso decir abaratamiento del despido, aunque ya suena mal, me parece un eufemismo, ¿no? Porque, al fin y al cabo, es precarización del trabajo. Sí, sí. Bueno, es precarización. Una cosa lleva a la otra, ¿no? Yo creo también. Claro, o sea, lo que vas a hacer es trabajar 3 meses para un tío y otros 3 meses para otro, y si tienes suerte, ¿sabes? Y tienes que dar gracias muchas veces por estar trabajando gratis. Claro, y dar gracias. Eso es lo que más me mola. O sea, estar dando las gracias por trabajar gratis para un tío porque supone una oportunidad. O sea, ¿para qué? Claro. ¿Para quién se quiere esta puta mierda? Mira, el problema que tenéis aquí es que en realidad no tenéis armas, ¿no? No podéis ir, bajar al supermercado, comprar una recortada, ¿no? En Estados Unidos eso lo aprendimos muy bien, ¿no? Teníamos armas y, claro, la gente parada se quedaba en casa, le daba vueltas a la chola y salía, pues, a matar a todos, ¿no? Entonces, ¿qué dijimos? Lo que hay que hacer es mantenerlos ocupados, aunque sea en régimen de esclavitud, ¿no? Porque por lo menos ya tienen algo lo que pensar 8 horas, ¿no? Porque si no, están ahí, dale que dale, y luego van y pegan de tiros. Y creamos nuestras leyes laborales y la MTV. Y eso de trabajar gratis, porque es una oportunidad, esos son, me imagino que los problemas que genera toda esa socialdemocracia lila europea, de que la gente no se sabe muy bien a qué se dedica, porque en Estados Unidos, queridos amigos, no money, no honey, funny bunny. Así es, oferta y demanda, ¿no? Si hay mucho trabajo, y hay muchos trabajadores, pues bajan los precios y bajan los sueldos. Es oferta y demanda, la ley sagrada. Oye, señor Hot, usted me ha traído aquí, perdón, y yo no cobro en este programa, así que hay gente trabajando sin cobrar en Estados Unidos también, quiero decir. ¿Quién es usted? Perdone. Este es un irrumpe en medio de... Un fanático. Soy William S. Coffin III, hijo del excelentísimo William S. Coffin Jr., aunque tenía ideas un poco liberales, pastor anglicano. Un cura. ¿Y usted quién es? Yo soy uno de los integrantes del Mentidero, un programa de aquí de Radio Almenara, desde la Ventía Tropical. Yo vengo con Hot. Ah, vale. No, es que nos tendría que haber comunicado el señor Hot que venía con invitados, porque estamos aquí en el estudio. Que ha irrumpido en el estudio de repente cabemos. Y no lo cagamos. Pues estaba hablando antes de gente que trabaja gratis. Yo llevo 30 años trabajando de becario. 30 años. Y por eso me he hecho del 99%, porque he creído que después de 30 años defender mis derechos ya estaba bien. Ah, claro, no, a lo mejor a Timil Botas le ha tocado uno de estos contratos nuevos que tiene la reforma laboral, ¿no? Que es el contrato en prácticas, que puedes estar hasta los 30, ¿no? Con ese contrato. Sí, ¡Jajota! Igual un periodo de prueba, un año. ¿Y si tienes 50 como yo? Contrato, dice. Usted, para tener 50 años se le ve muy joven, todo hay que decirlo. Que no luche en Vietnam, señor. Con las fotocopias. Contrato, dice. Mira, el señor Timil Botas no ha tenido contrato nunca. Bueno, le hicimos firmar una servilleta para que el tío sintiera algo. De esto hace 30 años, sí, es cierto. Pero vamos, no ha tenido contrato en la puta vida, vamos. Nosotros no nos hemos puesto a redactar. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ni pagáis ahí, claro, allí en Estados Unidos, seguridad social y cotización y eso, poca, ¿no? ¿El que quiera seguridad? Hay seguridad social en Estados Unidos. Llevan sprays de defensa. No permiten que lleven armas. Están en los supermercados y tal, como seguridad nacional se llama. Claro, pero o sea, bueno, que nosotros nos referimos a, bueno, a un fondo que parte de los impuestos de... Claro, porque el concepto de seguridad social, ¿o qué? De la población trabajadora. Explíqueme en qué consiste. Activa. ¿Ah? Explíqueme en qué consiste. Y déjame hablar, por favor. ¿En qué consiste la seguridad social? Pues como decía, es un fondo que parte de la base de los impuestos de la población activa de... Sí, y que cubre ciertos derechos, entre ellos el desempleo, que aquí hay gente que cobra por desempleo, y también incluso la atención sanitaria y más aspectos sociales. Lo justo sería que el que quiere médico, que se lo pague. ¿Qué te cuesta? Si está en paro, que se jode y se muera. ¿Qué te cuesta? $2. El que esté en paro, pues que se busque un trabajo, aunque no haya. Y el que, pues cada uno se busque sus cosquillas, ¿sabes? Y es que el que no tiene es porque no quiere. ¿Usted nunca ha necesitado la ayuda de nadie? No, yo no, porque mis padres se preocuparon por labrarse la vida, igual se preocuparon sus abuelos, igual se preocupó todo el mundo. Y usted no se ha labrado su vida, ¿no? Claro, yo no. ¿Le ha venido o sea, todo dado? Yo he mantenido lo que mis progenitores me dieron. ¿Sí? ¿A qué se dedica usted, si se puede saber? Yo soy estrella radiofónica. Ya. Pero eso... Y mi dinero me ha costado. Con el sueldo. ¿Se cree usted que tengo unas audiencias increíbles? Pues no. Pues no, soy estrella radiofónica porque lo he pagado. ¿Por qué? Porque mis padres tenían dinero. Ah, vale. Entonces eso es una forma de vida, pero es que, o sea... aquí hablan de esas cosas de la... ¿Cómo se llama eso? Igualdad de oportunidades. Es una tontería. Es que, ¿no? ¿Por qué tiene que tener usted las mismas posibilidades? Usted, que sus padres son pobres, que yo, que mis padres son ricos. O sea, ¿por qué? Porque mis padres han trabajado. Claro, así es. Si son ricos, será porque han hecho algo bueno, ¿no? Ah, pues sus padres no son ricos, pues que se joda usted. por mucho que valga. La estrella radiofónica soy yo porque lo he pagado. A este señor sí, le falta el parche de intereconomía, pero bueno. Sí, no, vamos a ver, si me parece muy bien, pero claro, esta gente nunca necesitará, ¿no?, el apoyo de nadie, todo le irá bien en la vida. A tanta gente en el mundo le va tan bien en la vida que recibe esas herencias y puede llegar a tener ese pensamiento, porque claro... No puede ser, porque si no, no nos iría bien a nosotros. Yo creo que en ese sentido, con la reforma laboral, habría que destacar el tema del miedo, ¿no? Del miedo que realmente vive con las circunstancias que atraviesa España, pues el miedo que hay en la población en el tema de quedarse sin trabajo y bueno, y a lo mejor que no nos damos cuenta de que pueda despedirse tan gratuitamente y tan, mejor dicho, tan barato. Esperemos que ya no sea gratis, pero bueno. ¿Y qué clase de derecho despido, es? Pero ¿no? Claro, al mismo tiempo es un pez que se muere la cola porque el no apoyar la huelga y aceptar de algún modo, por decirlo así, la reforma laboral es aceptar el despido barato. No, ¿y qué clase de derecho es, además que se supone que está recogido en la Constitución, el derecho a huelga? ¿Cómo protegen ese derecho cuando un empresario te puede quitar dinero por no ir? Es que no es un derecho, eso no tienes libertad para elegir. Eso ya te está coaccionando, claro, primeramente el empresario y... Hombre, y más hoy cuando con la reforma laboral que hay, o sea, ni siquiera tienes que justificar por qué echas a un tío. Claro. O sea, tú puedes llegar al tío y decirle, o sea, te encuentras a un tío, ¿vas a hacer huelga? Sí. Pues si haces huelga, te echo. A ver, no, van a perder dinero y todavía le van a dar las gracias. Oh, es que encima que voy a trabajar. Esa empresa pierde dinero. Bueno, ¿eh? No, señor, porque también te pueden despedir si la empresa prevé en 3 trimestres, creo, consecutivos. De pérdidas. No son pérdidas, son disminución de ingresos. Disminución de beneficios. Incluso disminución de beneficios. Para los rojeras, que se ponen nerviosos. No, ponte en el caso de, por ejemplo, una empresa que factura más en verano que en invierno, o sea, cambio de estación y que te puedes despedir a todo el que quieras. No, imagínate que Ferrero tuviese aquí una fábrica, ¿no? Ferrero, los de Ferrero Rocher y bombones. Y Kinder Sorpresa y toda esa mierda. Esos tienen la política de que en verano cierran porque dicen que la calidad del chocolate no se puede mantener con las temperaturas que hay en verano en España, ¿no? Entonces te sacan los anuncios esos. Lógicamente van a facturar muchísimo menos en los meses de verano porque cortan la producción. Eso técnicamente ahora les permite hacer un cierre patronal cada verano. Y todos los empleados de las fábricas de Ferrero se pueden ir a la puta calle. Y bajo entrecomillado en el BOE, insuficiencia presupuestaria. Bueno, ya que habéis sacado un poquito de pasada el tema rápido audiovisual. Sergio, que tenemos que ir acabando, ¿eh? Vale, rápido, solo quería comentar una cosa que he visto hoy, ya que habéis sacado el tema audiovisual, ¿no? He estado antes viendo la tele y he visto Disney Channel, ya que no voy a hacer la semiótica, voy a semioticar un poquito aquí 5 minutos, ¿no? menos, venga, todo rápido. Bueno, el caso es que estaba viendo Disney Channel y echaban una serie de esas industrial donde las familias están prefabricadas y tal, todos son felices, no sé cómo se llamaba y la verdad es que me la suda. Todo eso es culpa de Michael Eisner, ¿eh? Sí, seguro. Bueno, Michael Eisner, sí, el... Bueno, Michael Eisner, para quien no lo sepa, es... Y de ese multitraidor de Bob Iger. Es el capo de la Disney, que la verdad es que... Voy a insultar a la Disney y le apoyo. Sí, la verdad es que la voy a insultar porque tienen unos valores, están transmitiendo unos valores increíbles. Bueno, el capítulo iba de que la madre se pone en huelga. Curiosamente la han sacado hoy, ¿vale? La madre de una familia se pone en huelga. No he visto el capítulo entero, he visto que la madre se ponía en huelga y que los hijos hacían como pequeñas manifestaciones y tal, pero he visto el final y el final me ha dejado anonadado. Y el final era los niños en modo manifestación, gritando todos a la vez, diciendo... La madre había dejado de hacer huelga ya, ¿no? Entonces diciendo, no más huelgas, no más huelgas. Así, directamente, los niños gritándolo... La madre sonriendo de felicidad de que decían esto, fundido a blanco con estrellitas y se termina el capítulo. Hijo de puta. ¿Eh? El mismo día de la huelga, ¿eh? Además, valores Disney Channel, que son valores... O causalidad. Asquerosos. O sea, nosotros veíamos al Alfred J. Quack y vosotros tenéis High School Musical. Sí, con chavales. Un montón de treceañeras vestidas con taconazos y escotes de la hostia. O sea, hormonadas ya y siliconadas. Estados Unidos las tenemos así de ricas. Así de ricas tenemos las adolescentes. Estar despuntando ya maneras, asuma el pezoncejo y pues a trabajar, ¿eh? Lo que hay que hacer en la vida es trabajar. Muy rico. Bueno, como nos hemos ido un poco del tema y también estamos bastante fuera de hora y hay que dejar espacio también para que el equipo de Riganautas se prepare su programa, os propongo muy rápido una frase, una sentencia para acabar de modo conclusión de todos los que estamos aquí. Rápido, Sergio. Que amigos, ir a todas las huelgas que podáis, porque siempre hay que estar en lucha. John Randall Hot. Michael Dudikoff, estés donde estés, te echamos de menos y esperamos que vuelvas. Ángel Toledo. Esto no es una huelga, es una puta estafa, sí. Una huelga, no, es una crisis. Una crisis es una puta estafa, ah, y, vale. Y manifiestense ustedes todo lo que puedan y más, porque nos están, se están riendo nuestras putas caras. Aitor. A mí me gustaría hacer llamamiento a las generaciones de nuestros padres, quizás esa gente que luchó en pro de la libertad hace 30 años, ¿no?, supuestamente, y que ha conseguido esta democracia y que no está haciendo ahora nada por sus hijos. Y me gustaría que nos acompañaran en esa lucha. Jimmy Weber. Españoles, utilizar los estupefacientes de forma recreativa, no para pensar. Jerry, el Guru Conway. Estoy rodeado, estoy un poco acojonado. Mi única conclusión es que estoy un poco acojonado, estoy rodeado de rojos. Timmy, el Botas, creo que falta por ahí. Facha. Pues yo estoy con el 99%. Vamos a luchar y vamos a ganar esta guerra contra el capital de la especulación. Eso es, Timmy. Pues sí. Falta Cristian, creo que falta, sí. Yo creo que no tengo absolutamente nada que decir, excepto, idiota, te están robando tu dinero. ¡Te están robando tu dinero! No voy a hacer huelga porque me van a quitar 40... No, te están robando tu dinero. Te van a quitar muchísimo más dinero cuando te despidan, pringao. Solo 10.000 pavos. Que, para que no piensen que esto es una cuestión ideológica ni nada, ni tal, y que atenta contra sus intereses el hecho de que le intenten forzar a hacer una huelga. ¡Te están robando tu dinero del bolsillo! Me piden por aquí que salude. ¿Puedo saludar a mi prima Nuria? Sí. esto no pasa todos los días que alguien me nos escuche. Nos están escuchando, el mentidero lo está escuchando. Y me piden un saludo. Nuria, gracias. Bueno, Nuria, gracias. Bueno, pues a todos, si alguien más aparte de Nuria nos ha escuchado, que lo dudamos, muchísimas gracias. Hoy ha sido un programa especial. Nos vamos a escuchar dentro de dos semanas. La semana que viene tenemos Semana Santa y Sacrosanta, vacaciones. Semana católicas. Fiesta. Y nada, seguimos aquí emitiendo en Radio Almenara. No sé si el Más Voces va hoy a las 10, la verdad. No sé si han hecho huevo, no tengo ni idea. Si no, a las 10:30 Reganautas. Así que nos despedimos. Y bueno, ya nos han escuchado, ahora es demasiado tarde, lo sentimos mucho. Esto es El Mentidero, o Reganautas, o yo qué sé. Kill the poor. Kill, kill, kill, kill, kill the poor. Kill. Estás sintonizando Radio Almenara en el 106.7 FM.